tendencia musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Gianluca estrena Agua. El artista nacional sorprendió con una canción que habla sobre el acaparamiento del vital líquido de la minería en la zona del Melón y se enmarca en la campaña Suelta el Agua en alianza con Greenpeace. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.